Espacio Abierto, un foro de análisis. Estamos generando vínculos con cada vez más personas y más organizarnos. De crítica. Que haya más libertad de expresión, que haya más diversidad. De propuesta. Y agradezco mucho al IMER que precisamente establezca los espacios y abra los micrófonos. Con sentido social, Espacio Abierto. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana de lunes, 15 de febrero. Este es su programa Espacio Abierto, hoy por supuesto coordinado por Fundar y en la conducción de Justino Poy. Justino, buenos días, bienvenido. Buenos días, Víctor. Buenos días a todo el equipo del IMER que hace posible este espacio y buenos días a ustedes, a Radio Escuchas. Gracias por estar con nosotros. Como cada dos lunes, Fundar Centro de Análisis e Investigación está al aire en Espacio Abierto y como siempre, Fundar les propone un análisis de la información de punto de vista de la sociedad civil. Y desde la semana pasada, Fundar ha denunciado el ejercicio del, bueno, el mal ejercicio del presupuesto 2009, un gasto fallido justamente, dice Fundar, porque no se gasta el presupuesto de manera adecuada, se subvierten los presupuestos en época de crisis y no es nada claro la priorización del gasto, una priorización que debería permitir la recuperación económica del país. Vamos a hablar de este tema a lo largo de este programa con varios enfoques. Pero primero les pregunto a ustedes que nos escuchan, ¿cómo ven que el gobierno en época de crisis justamente no se gaste todo el dinero que se presupuesta para rubros prioritarios como salud o seguridad pública? Llámenos aquí en cabina para compartir sus comentarios y dudas y preguntas sobre el tema. Víctor, ¿cuál es el número para llamar a Radio Ciudadana? Con todo gusto, la invitación es que se pongan en contacto con nosotros. Teléfonos aquí en cabina, 5604-8229 y 5604-7926. Además de una alada sin costo, línea gratuita al interior de la República, 01800-630-1680. Y vamos con la primera, justamente este primer enfoque, con Diego. Vamos a escuchar a Diego, ¿qué nos dice sobre este tema? Buenos días. Como tiene que fundarnos, dimos a la tarea de revisar el informe sobre las finanzas públicas que publica cada trimestre la Secretaría de Hacienda. Este trimestre vimos que el informe nos dice que 2009... fue un año en el que no se planeó ni ejecutó bien y que al final el gobierno federal falló a la hora de canalizar recursos de manera efectiva y eficiente para reactivar la economía y sobre todo para proteger a la población más vulnerable. Algunos datos del informe resalta para pesar que los ingresos de 2009, con todos los problemas que se tuvieron en ese año, fueron superiores en 24.3 mil millones de pesos con respecto a lo que se había estado. Quiere decir que a pesar de la crisis, de los recortes y de todo el boquete que se habló el año pasado, al final tuvimos más recursos de los que originalmente habíamos pensado que íbamos a tener. Si revisamos el gasto, vemos que donde más se invirtió fue en el sector económico y particularmente en el sector energético. En cambio, se disminuyeron algunos de los gastos en, por ejemplo, obra pública para programas sociales, entre otros. Ahora, una cosa muy importante de este informe es que nos da cuenta que los recursos se fueron sobre todo al salario de la burocracia, que aumentó en algo así como 30.2 mil millones de pesos, lo que es igual a un aumento del 6.16%, y esto se compara con disminuciones importantes en los salarios de otros trabajadores. Por ejemplo, las personas que trabajan en la industria manufacturera vieron disminuir su salario en 0.6%, los obreros vieron disminuir su salario en 2.1% y los empleados administrativos en 0.8%. Entonces estamos hablando de que además de que los recursos fueron mal priorizados, fueron mal ejecutados. Ahora, esto se refuerza con los subejercicios, este argumento se refuerza con los subejercicios en algunos programas prioritarios. Por ejemplo, si nosotros vemos cómo se gastó en los proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública, un tema tan delicado en estos momentos, vemos que el avance es apenas del 21.6%. en 2 de cada 10 pesos se ejecutaron y se dejaron de ejecutar 8 de cada 10 pesos, lo cual es gravísimo en un contexto tan seguro como el que vivimos. Sí, a ver, se anunció de enorme sonido. Justamente el último subejercicio del cual nos hablas, ¿no? ¿Cómo es algo de, además que Fundar lleva como años o meses, ¿no? Hablando de este problema. ¿Cómo se explica estos subejercicios, Diego? Sí, llevamos varios años ya diciendo y pidiendo que la Secretaría de Hacienda haga una evaluación y vea cuáles son los factores que hacen que se subejercen año con año los recursos. Y entre otras cosas, lo que sucede es que los convenios de coordinación no se firman a tiempo. Estos convenios los hace el gobierno federal a través de algunas de sus secretarías con los gobiernos estatales. Y en muchos casos se acaban firmando a fin de año o en los últimos meses. Esto es un primer problema porque si no se firman en junio, pues no hay una base legal para transferir esos recursos. Otro de así los... que los recursos llegan tarde a las secretarias, pues, así puede ser, esa es una de las explicaciones. Esa puede ser una de las explicaciones, y además de llegar tarde a las secretarías firman tarde con los estados, y entonces llegan tarde a los estados, ¿no? Otro problema que existe es una cosa que es el parazo. Normalmente en estos convenios el gobierno federal pone una cierta cantidad y los gobiernos estatales se comprometen a poner otra cantidad. Si los gobiernos estatales no ponen su parte, el gobierno de la federación no puede, porque está así especificado en la ley, en este tipo de convenios, no puede poner lo que le toca. Entonces esa es otra de las explicaciones que se nos da a los subejercicios. Sin embargo, lo que nosotros llevamos ya años pidiendo es una evaluación y una explicación específica de por qué se subejerce, dónde se subejerce, qué implican estos subejercicios. Lo cual no lo hemos tenido hasta ahora, ¿no? Y hay subejercicios gravísimos. Por ejemplo, Comunicaciones y Transportes dejó de gastar 11.372 millones de pesos en comparación con lo que se le había aprobado originalmente, ¿no? Y Salud, igual, casi 10.000 millones de pesos. Desarrollo Social subejerció 3.276.5 de pesos. Seguridad Pública también subejerció 3.199 millones de pesos. Y, bueno, son temas muy delicado. Sí, además en época de crisis, cuando justamente, ¿no?, se dice que se necesita parte del gobierno que se hace más, ¿no?, para justamente apoyar la economía, ¿no? Exactamente, y nosotros hacemos tres cosas principales a esto, ¿no? Para empezar, pues bueno, que es una cosa que se sigue ejemplificando año con año y trimestre con trimestre, esto de que el gobierno ejecutivo federal no puede gastar lo que aprueban los diputados año con año, ¿no? Entonces, este es un primer punto de crítica. Otra crítica está relacionada con el papel de contrapeso que juega aquí el legislativo. Cuando el legislativo aprueba el presupuesto, de alguna manera funciona como contrapeso al ejecutivo, porque tiene que hacer modificaciones, etcétera, ¿no? Si el ejecutivo al final no usa el dinero como el Congreso lo aprobó, entonces la función del Congreso se ve bastante disminuida en este ámbito de contrapeso, ¿no? Por ejemplo, todo el presupuesto de 2009, en términos absolutos, ¿no?, varió más o menos 220 mil millones de pesos, ¿no? Entonces, 220 millones de pesos fue distinto a como se aprobó por los diputados, ¿no? Una cosa que no respeta a lo de... O a lo mejor podría pasar, pero necesitaríamos explicaciones, ¿no? Así es, y esa es justamente nuestra tercera crítica, ¿no? Que no tenemos información para saber qué es lo que está pasando con ejercicios, ¿no? Por ejemplo, en el cuarto trimestral, en la sección 2.2, se nos dice que se nos explican las diferencias entre el programa, lo programado, ¿no?, y lo presupuestado y se gastó al final, y la explicación es de una tilla. Entonces, de todos los proyectos de estructura gubernamental que subejercieron en cantidades bastante importantes, da una explicación de menos tilla, lo cual pues no nos ayuda a saber qué está pasando, ¿no? Y tampoco le ayuda a la Secretaría de Hacienda, ¿no? Y esto es algo que vamos pidiendo ya varios años. Estamos diciendo que, bueno, problema sistémico, ¿por qué no se atiende con una evaluación que ayuda a mejorar todo esto, ¿no? Sí, Bueno, muchas gracias, Diego. Y estamos en contacto, ¿no? Vamos a seguir de cerca este problema. Mientras tanto, si los radioescuchas quieren más información sobre este tema, pueden encontrarla en la página de Sindar, www.sindar.org.mx. Hasta luego. Buen día. Y vamos a la siguiente noticia, justamente también, no solamente estamos hablando de temas de subejuicio, pero hay también un artículo bastante interesante que salió en la Reforma. Y nos vais a hablar de eso, Víctor, por favor. Con todo gusto, Justine. Bueno, mientras subejercen el presupuesto en secretarías prioritarias como la de Salud o de Seguridad Pública, gastan más y más en propaganda. Es el título de un artículo que salió en Reforma este sábado y que denuncia los aumentos de estos últimos años del gobierno en comunicación social. Y les comparto las cifras de ese artículo. Entre 2006 y 2009, el gasto en comunicación social de 16 secretarías y dependencias públicas, incluyendo la presidencia de la PGR, creció 41.5% en términos nominales, de acuerdo con una revisión de estadística de Secretaría de Hacienda. Eliminando cualquier distorsión por la inflación, esto es un incremento del 23.6%. El año pasado, las dependencias gastaron 234 millones de pesos, monto equivale al presupuesto de algunos programas para la superación de la pobreza, como el de la siliconza o el de la infraestructura social en educación del. Además, el crecimiento real de lo erogado en comunicación rebasa en más de 4 puntos el total del gasto programable del gobierno federal, que en el mismo lapso aumentó 19.5%, pese a que Hacienda se colocó como la secretaría con mayor erogación en comunicación social, con 223 millones de pesos. Las dependencias en las que se disparó el gasto con la Procuraduría son la Procuraduría General de la República y las Secretarías de la Defensa Nacional, Gobernación y la Acción Pública, con incrementos de hasta 335% nominal. Sí, bueno, si quieren leer el artículo entero, se encuentra en el sitio de Reforma y salió este sábado y su título es Ya están y más en propaganda. También para seguir con este recorrido que estamos dando al presupuesto y el mal ejercicio del gasto de este presupuesto, justamente, les invito a leer igualmente el enfoque de este domingo, cuya primera plana habla de los errores presupuestados. Los diputados aprobaron el principal instrumento de planeación del gasto público con 760 errores y así fue publicado por el Ejecutivo. Y como bien lo dice Marta Martínez, la periodista que escribió este artículo, el ejercicio correcto del gasto depende ahora de la buena voluntad de Hacienda. Y vamos ahorita con Aide para hablar de también de qué se puede hacer desde el legislador para analizar o tratar de jugar este papel de contrapeso con el papá justamente de su ejercicio. Buenos días, Aide. Hola, ¿qué tal, Justine? Bueno, justamente, no sé si escuchaste esta polémica, estamos hablando de esta polémica sobre los subejercicios que se transformó, creo que en la Cámara, en la razón de punto de acuerdo la semana pasada, que se solicita la comparecencia de varios secretarios responsables de estos subejercicios. Después, decir más a propósito de estas llamadas a comparecer. Ok, pues efectivamente, la Comisión de la Función Pública anunció que va a citar a comparecer a los titulares de distintas secretarías. Por lo que sabemos son la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República y por último al Oficial Mayor de la Presidencia de la República, para que expliquen los sobreejercicios registrados en 2009, que como bien Diego lo decía, ascienden a 25.943 millones de pesos. Por un lado son los sobreejercicios de todas estas secretarías que mencioné, Comunicaciones, Seguridad y la Procuraduría Salud. Sin embargo, también aquí cabe mencionar que la oficina de la Presidencia no sufre de sobreejercicios, sino que tiene un ejercicio entre 2008 y 2009 de más de alrededor de 1.030 millones de pesos. Entonces, bueno, Justin, ya están citados a comparecer, nada más falta, según dice el presidente, la presidenta de la Comisión de la Función Pública, que primero va a pedir que se validen estos datos a la Secretaría de Hacienda, porque estos datos que tenemos son, bueno, del informe trimestral y están también publicados en la página de la Secretaría de Hacienda. Pues ya que se validen estos datos, el presidente de la Comisión de la Función Pública llamará a comparecer a los funcionarios. A ver, están públicos, pero no sabemos si todavía son válidos, ¿es eso? Sí, digamos que teoría deberían de ser datos oficiales y si están publicados en la página de la Secretaría de Hacienda, pues deberían de ser los oficiales. Sin embargo, en las notas que tenemos, el presidente de la Comisión de la Función Pública dice que primero va a pedir que la Secretaría de Hacienda valide, dice, y ya, pues, ya que las haya validado, entonces ya llamará a comparecer a los funcionarios de un primer puro, ¿no? Y justamente, ¿qué se puede esperar de este proceso, de estas comparecencias? Mira, las comparecencias es uno de los ejercicios más importantes de rendición de cuentas. Mediante las comparecencias, el Poder Legislativo, en este caso la Cámara de Diputados, ejerce una de sus funciones o de sus facultades más importantes con respecto al Ejecutivo, es ser un control, un contrapeso de la gestión que realiza el presidente y de cómo se gasta los recursos. Los diputados llaman a comparecer los funcionarios y tienen la posibilidad de, bueno, cada una, a veces puede variar el formato, pero en términos generales, cada uno de los grupos parlamentarios tiene un tiempo para hacer un planteamiento de la problemática, en este caso de los subejercicios, y puede realizar algunas preguntas puntuales pidiéndole a los funcionarios que expliquen en este caso por qué es que se ha dejado de gastar estos recursos y, bueno, cuáles serían los impactos de esta situación. Entonces, la verdad es que son ejercicios importantes, sobre todo porque yo quisiera aquí comparar la diferencia entre las comparecencias y la revisión de la cuenta pública. A final de cuentas estamos hablando de recursos, estamos hablando de saber qué es lo que pasa con los recursos. En las comparecencias hay un agregado muy importante. Los diputados tienen la oportunidad de revertir las situaciones de política pública, o en este caso de subejercicios, en el momento en el que está sucediendo. Es decir, si se están dando subejercicios en este momento, por ejemplo, en alguna de las secretarías, y lo sabemos por los informes, los diputados llaman a comparecer a los funcionarios y tienen facultad de pedir que esa situación cambie, de que se les dé más información, de que se explique, y en ese momento se puede hacer algo. A diferencia de lo que hace la Auditoría Superior de la Federación, que justamente también pasado mañana, el 17 de febrero, el auditor superior, Manuel Portal Martínez, el nuevo auditor, entregará los resultados de la revisión de la cuenta pública 2008. Pero si nos damos cuenta, va a entregar resultados de 2008, es decir, con un año, dos meses después, vamos a saber qué pasó, pero ya digamos de manera mucho más puntual y a profundidad, con los recursos del año 2008. Entonces, aunque los dos son ejercicios de fiscalización, de rendición de cuentas, que nos dan información, la cuenta pública nos llega con un año o dos meses después. Entonces, aunque se puedan fincar responsabilidades, aunque se le pueda dar seguimiento a esta cuestión, no es lo mismo que la posibilidad que tienen los legisladores con las comparecencias, ya sea al momento que se está presentando el problema. Sí, es más inmediato, ¿no? Es mucho más inmediato y, bueno, se pueden revertir situaciones al momento, ¿no? Porque, bueno, la cuenta pública es, digamos, ya que pasó el problema, entonces bueno, aplicar sanciones. Aquí se trata de ir revirtiendo al momento. Ah, justamente, ¿qué tipo de sanciones se podría aplicar? Bueno, en realidad las sanciones van más relacionadas con el ejercicio de fiscalización que hace la Auditoría Superior de la Federación. O sea, a partir de las auditorías que lleva a cabo este órgano fiscalizador, por ejemplo, pueden haber sanciones administrativas, ¿no? Es decir, que se le levanta una acta, por ejemplo, a alguno de los funcionarios porque hubo irregularidades en ciertos procesos, ¿no? Entonces, esto va más relacionado con la cuenta pública. Aquí el ejercicio de comparecencia no lleva tanto sanciones. Simplemente lo que está detrás es, en primer lugar, en una comparecencia se expone al funcionario, ¿no? Es decir, qué está haciendo bien y qué está haciendo mal. Y es público, ¿no? No solamente es en frente de los diputados, pero sino de la ciudadanía, los mexicanos se enteran de lo que ha dicho, ¿no? Me imagino los secretarios que comparecen. Sí, en teoría estas comparecencias son públicas, las transmiten generalmente, no siempre, por el canal del Congreso, aunque sabemos que no todo el mundo tiene televisión de cable y acceso a esto, pero también, bueno, seguramente la prensa los estará retomando. Y ya el simple hecho de que se saque a la luz pública el trabajo de cada uno de los funcionarios y lo que están haciendo bien y lo que están haciendo mal, ya es en sí mismo un propio ejercicio de control y de contrapeso que realiza el Poder Legislativo. Ya aquí, en términos de sanciones, bueno, ya todavía eso es una cuestión que falta de regular y que falta de legislar. Generalmente es nada más como una cuestión política, más que una cuestión que tenga sanciones que ya estén previstas en el marco normativo, ¿no? Desafortunadamente, que es lo que también quería comentar, estos ejercicios de comparecencias, como muchos de los procesos en nuestro país, se quedan en un ejercicio a veces de simulación. Es decir, va el funcionario, recibe cuestionamientos, responde muy a grosso modo, ¿no? Digamos, muy por encima a veces lo que está sucediendo. Y lo más que sucede es que se expuso al funcionario público, o otra cuestión que también sucede es que se resuelve en algunos casos muy particulares que son de interés de ciertos diputados. Por ejemplo, yo soy diputado de un estado y no han llegado los recursos de X partida. Entonces, yo tengo compromisos de campaña, yo tengo la presión de mi gobernador, de mi congreso local, y entonces aprovecho la visita del funcionario en la comparecencia para solucionar el asunto de mi estado. Entonces, bueno, esas son las cosas que desafortunadamente suceden, y se pierde la oportunidad de hacer un verdadero ejercicio de contrapeso, de control y de rendición de cuentas, ¿no? Esperemos que en esta ocasión pues sea diferente, que las preguntas sean bien sustentadas, bien argumentadas. Por supuesto, esto también implica trabajo a nuestros legisladores, y de pronto vemos que no es lo que más les gusta. Entonces, la idea sería, bueno, que ellos también se documentaran bien, que tuvieran bien las cifras, que cuestionaran con argumentos, para que realmente se lleve a cabo este ejercicio de rendición de cuentas. Sí, muchas gracias, Aire. Vamos a conocer, creo que se van a dar estas comparecencias en las semanas que vienen, ¿no? Sí, seguramente en la que viene o la siguiente semana estaremos viendo las comparecencias, y aquí les estaremos dando seguimiento, ya les contaremos cómo sucedieron las cosas. Y también, pues, para hacer un poco de publicidad para tu página internet, ¿me puedes recordar a los radioescuchas dónde pueden encontrar información justamente sobre el seguimiento que ustedes le están dando a todo el trabajo de los legisladores? Sí, claro que sí. La página es www.legislativoatualcance.org.mx. En esta página tratamos de tener al día toda la actualidad del trabajo y de los procesos legislativos. Hay temas como reforma política, reforma fiscal, este tipo de situaciones como la comparecencia. Entonces, bueno, los invitamos a que se den una vuelta. Muchas gracias, Aire. Gracias a ti, Justin, y buena semana para todos. Y justamente antes de terminar con la sección de noticias, aprovecho para hacer una última invitación en nuestro Radio Escuchas. Leen el artículo del Universal sobre subsidios al campo. Es el artículo de primera plana y es titulado "Cosechan beneficios desiguales en el campo". Este artículo subraya que aunque las reglas para los apoyos federales al agro fueron modificadas, aún falta equidad en su distribución. Y la periodista Evangelina Hernández, que escribió este artículo, muestra cómo el secretario Francisco Javier Mayorga y sus hermanos y sus padres recibieron millones de pesos en ayudas para el campo desde hace años. Vamos a un corte y luego regresamos con nuestras invitadas. Fundar Centro de Análisis e Investigación. Llevamos 10 años impulsando la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la información, los derechos humanos y la democracia participativa. Escúchanos cada dos lunes en Espacio Abierto de 10 a 11 de la mañana y entérate de lo que hace la sociedad civil para fortalecer la democracia mexicana. Estás escuchando Espacio Abierto. La mañana son 29 minutos. Usted que nos puede sintonizar aquí en el 660 de AM Radio Ciudad Ana. Este es su programa Espacio Abierto, hoy coordinado por Junta. Hoy tomando la invitación, comuníquense con nosotros, llámenos al 5604-5229 y 5604-5229. Y justamente estamos, bueno, sondeando la mala ejecución del gasto del año pasado. Y están conmigo Victoria Lavey y Mariana Pérez, las dos investigadoras de SIDA contrariamente. Investigación especialista en salud. Buenos días, Victoria. Buenos días, Mariana. Buenos días, Vicky. ¿Qué tal, Vicky? Y bueno, en 2009, como bien lo decíamos al inicio de este programa, el gasto en salud se caracterizó por un superávit de 9.942, bueno, casi 10.000 millones de pesos, ya para hacerlo más simple. Eso representa 12%, ¿no?, del gasto del año pasado. ¿Cómo analizan estas cifras? Mira, efectivamente, si se compara el gasto que está reportado por Hacienda en el último informe gastado y lo que fue aprobado por los legisladores, efectivamente nos da esta diferencia de 10.000 millones de pesos. Lo que vemos es que esto estuvo repartido entre varios de los principales programas de salud. 14, ¿no? De los 23. 14 de los 23, pero el que indudablemente es el más importante es el Seguro Popular, propiamente dicho. El Seguro Popular muestra, de acuerdo a estos datos, una diferencia de casi 8.000 millones. O sea, de estos 10.000 que estamos hablando, 8.000 son del Seguro Popular. Así que el subejercicio viene principalmente de ahí. Aunque no quitamos el dedo del renglón, que hay otros programas que son pequeños, pero que son muy importantes. Y también hubo grandes subejercicios, como calidad en salud e innovación, que solamente ejerció el 65%. O bien prevención y atención de VIH-Sida, que también ejerció casi el 20%. O sea, sí hay muchos programas de salud muy importantes que no se quedan todos los recursos. Eso nos parece enfundar particularmente grave, es un asunto que hemos señalado durante todo el año, es que en época de crisis el gasto que pudiera ahorrarse las personas por acudir al Seguro Popular, pues sería una ayuda, sería una forma. Y no, lo que sucede es justamente lo contrario. El gobierno, en lugar de gastar más en programas que ayuden a aliviar la presión de la crisis, lo que hace es recortar. Creo que es más del 15%, ¿no?, del gasto para el Seguro Social, que no se gasta, ¿no?, el año pasado. Es el 18.2%. O sea, estamos hablando casi del 20%. Ahora, ¿cuál puede ser la consecuencia de que no se gaste esta parte importante de este presupuesto para el Seguro Popular? Mira, a grandes trazos, de acuerdo a lo que se dirige este gasto, uno es a la provisión de medicamentos, que principalmente los estados compran con estos recursos. La otra vino principalmente, y este es un asunto que en su momento lo comentamos en Fundar, de que se suspendió la afiliación al Seguro Popular. Es decir, en agosto el comisionado lo que explicó es que había problemas financieros y que había problemas de cómo se estaba distribuyendo el recurso y que se iba a suspender la afiliación. Entonces, de agosto a diciembre no hubo nuevos afiliados, excepto en aquel entonces, dijo el comisionado, recién nacidos y mujeres embarazadas. Entonces, mucha parte de ese dinero que no se aceptó fue por personas que no recibieron servicio médico a través del Seguro Popular. O sea, simple y sencillamente se les excluyó de un derecho que tenemos por este derecho de ser mexicanos. Y me gustaría comentar, bueno, aquí entrar justamente a analizar la respuesta que dio el comisionado, Salomón Sertorín. Primero, en lo que hablas tú de que se dejó de afiliar en enero, el comisionado dijo que ya iba a afiliar, a ver, 1,000,000 de personas mensuales durante todo el fin de año, como para recuperar justamente lo que había pasado de agosto durante los 6 meses de 2009, durante los cuales no se afilió a nadie, o solamente a mujeres embarazadas en la residencia. ¿Cómo ves esta propuesta? No sé si ya empezó a estar, ya realmente se decide concretamente que ya está haciendo, me imagino que en enero de 2010 se afiliaron a 1,000,000 de personas. Sí, bueno, mira, esta propuesta de afiliar 1,000,000 de personas por mes, es una propuesta que tienen gracias a la reforma que hicieron a la Ley General de Salud. Es decir, se redujo el costo de la afiliación por persona y en términos globales, el Seguro Popular va a dar menos dinero a los estados. Entonces, es lo que en su momento el comisionado dijo, vamos a hacer más con menos. Ok, pero... O sea, menos dinero y más afiliación. ¿Cómo? ¿Eso quiere decir que hoy cuesta menos afiliar a alguien al Seguro Popular que hace 6 meses? ¿Y por qué? ¿Cómo? Bueno, lo que hay es... En principio lo que había era una distorsión. Cuando empezaron a afiliar, muchas entidades afiliaban personas individuales como familias. Por ejemplo, todos aquellos jóvenes mayores de edad, pero que todavía son dependientes de la familia, no podían ser afiliados en el núcleo, porque en el núcleo familiar, porque esto no está previsto en la ley. O sea, todos los mayores de edad no entran en el núcleo familiar, aunque sean estudiantes. Les dan una prórroga. Entonces, esto lo que optaban algunos estados y que se dieron cuenta de que esto les resultaba, a las entidades federativas les resultaba bien, los afiliaban como familia. Entonces había dos hermanos y la familia en total, en lugar de tener una familia como realmente son, tenían tres. O sea, esto significa que la federación les tenía que dar el equivalente a lo de tres familias. Bueno, llegó a ser tal la distorsión que cerca del 25% del padrón de afiliados era de familias unipersonales. Esto lo que daba era, bueno, una derrama de dinero hacia los estados, lo cual, con todo, lo hemos señalado, tampoco era suficiente, o sea, aunque fuera la derrama de esta naturaleza. Por supuesto que era una distorsión en la distribución, o sea, los estados que afiliaron más unipersonales recibían más dinero, o sea, eso era irracional. En eso pensamos que la reforma fue apropiada. Pero entre meter orden en esta distribución del dinero y sacar sus cuentas y de que el monto global al final va a ser menor para afiliar a todas las personas que faltan, ese es el problema. O sea, al final lo que vamos a ver, esto bueno, necesitamos que pase el año para ver que efectivamente así haya sido, el monto de presupuesto per cápita, o sea, por cada una de las personas afiliadas, va a ser menor. Si ya antes era, lo hemos señalado, en fundar permanentemente un dinero insuficiente, absolutamente insuficiente, muy por debajo de los estándares internacionales, ahora con esa reforma va a ser menos, ¿no? Y eso quiere decir que también la pensión va a ser menos, ¿no? La calidad va a ser menos. Esta es la otra cara de la moneda, o sea, pensamos que esto es una cuestión absolutamente... dijéramos demagógico, o sea, vas a afiliar con la misma cantidad de médicos a 1 millón, para empezar la capacidad operativa para afiliarlos, suponiendo que la pudieran llevar adelante, se va a afiliar pues prácticamente en algunos estados la misma cantidad que se ha afiliado en 5 años, o sea, pretenden hacerlo en 1 año, o sea, de otro lado, sin aumentar la provisión de medicamentos, sin aumentar la provisión de médicos, sin aumentar la infraestructura. Entonces, sin gastarse todo el dinero. Y además, es con el agravante de que no se lo gasten. Entonces, lo que vamos a tener es personas con credencial y sin servicio médico. Uh-huh. Y justamente regresando a estos 10 mil millones de pesos que no se necesitaron en 2009 y 8 mil millones para el Seguro Popular, especialmente. El comisionado Salomón Sartorici dijo que no eran subejercicios, sino recortes. A ver, ¿nos puedes explicar cómo ves esta respuesta? Pues lo menos que podemos decir es que es una explicación poco afortunada y poco clara. Efectivamente hubo recorte en la Secretaría de Salud por 2 mil millones de pesos, que de hecho el comisionado hace referencia, hubo recorte de cerca de 2 mil millones de pesos. Sin embargo, y lo que sigue en su declaración diciendo es que todo el dinero del Seguro Popular fue transferido a los estados. O sea, que sería la culpa de los estados, ¿no? ¿No? Dejémoslo hasta ahí. Él dice que se les transfirió. Sin embargo, o sea, yo creo que va a ser una cuestión que los legisladores le van a tener que exigir cuentas. Porque él dice que el Seguro Popular sí transfirió todo, pero de acuerdo al informe, no. O sea, se transfirió nada más 33.8 millones de los 40. O sea, el 18% no fue transferido. O sea, esto es cerca de 8 mil millones. Efectivamente no fueron transferidos de acuerdo al informe. Entonces, digamos que es la declaración del comisionado contra lo que informa Hacienda. Entonces, hay una incongruencia. El número uno, en que dice que todo fue transferido y de acuerdo a los datos no fue transferido. Número dos, de que no fue subejercicio sino recorte. O sea, el recorte fue de 2.000 y el total de la diferencia que vemos es de cerca de 10.000. O sea, definitivamente pensamos nosotros en fundar que es una mezcla de subejercicio y recorte. Pero fue sobre los tecnicismos, si fue recorte, si fue subejercicio. A fin de cuentas, estamos hablando de 10 mil millones de pesos, menos para la atención a la salud. O sea, llámesele como se le llame, y es un problema de prioridades, de violación al derecho a la salud, cuando el gobierno debería hacer uso del máximo de recursos disponibles. Entonces, estos 10 mil millones, la etiqueta que le pongan, ya se harán bolas ahí los legisladores con Hacienda de qué fue. Pero al final de cuentas, para la población, son 10 mil millones de pesos, que se traducen menos médicos, menos medicamentos. Esto es, no hay vuelta atrás, ¿no? Y tú estuvieras todavía justamente de estas comparecencias, lo que estábamos viendo con Aide, que llamaron a comparecer justamente a Aide, que podría salir, ¿no? ¿Qué esperaría de estas comparecencias? Yo esperaría que, uno, que realmente lo quitara. O sea, ya hicieron la declaración, ya hubo un punto de acuerdo, pero no, lo que esperan, y esto es lo que comentaba Aide, a confrontar estas dimes y diretes entre Hacienda y el comisionado, de que no fue su ejercicio sino recorte. Entonces, si ellos demuestran que fue recorte, no van a ir a comparecer. Entonces, lo que esperaría es que efectivamente los llamaran. O sea, yo creo que esto daría un poco, pues, vistas de que hay voluntad de hacer claras las cosas frente a la población. Y lo segundo que esperaría es una explicación de por qué, si en el recorte, y esto es una cuestión que está planteada en la ley, o sea, el recorte debería evitar tocar los gastos sustanciales como educación, salud, y sin embargo, o sea, aún suponiendo que fue recorte, estaríamos hablando de que se violaron la norma que está establecida en la ley de presupuesto. O sea, no se debía recortar salud, o sea, es un gasto prioritario que no se debía recortar. Entonces, al cabo del año nos resultan diciendo de que sí, se recortaron 10.000. O sea, hay mucho que explicar. O sea, ¿por qué eligen esta zona de gasto tan importante para la población? Gracias, Cristina. Estamos con Mariana Pérez, que está por sacar un documento que se llama 5 miradas sobre el derecho a la salud. Nos puedes contar, bueno, primero invitar a los radioescuchas, es el próximo martes 23 de febrero a las 11 de la mañana, se presentará este libro en la Sala Digna 8, en la Comisión del Derecho de Derechos Humanos del Distrito Federal. Se encuentra en la Villa Universidad, en frente de Vivero. Y pues estás tú, y estarán también acompañando varios compañeros, otros autores participaron también a la redacción de este libro. Cuéntanos más de estas 5 miradas sobre el derecho a la salud. Sí, Justin, efectivamente el próximo martes vamos a estar presentando este libro, que bueno, lo que muestra son 5 estudios de casos sobre el derecho a la salud, tanto en México, a nivel federal, y en 2 estados, que es Tlaxcala y Chiapas, y además 2 países centroamericanos, que son El Salvador y Nicaragua. Y bueno, el objetivo de este libro un poco es a través de un enfoque de ciudadano, es decir, a partir de la sociedad civil, hacer un monitoreo, una evaluación de cómo el derecho a la salud se ha ejercido pues en estos tres países, ¿no? Tanto en México como en El Salvador y Nicaragua. Y lo que presenta son distintos estudios de casos relacionados con diversas problemáticas del, relacionadas con la salud. Entonces, por ejemplo, en México tenemos los tres estudios de caso que se refieren, uno precisamente al Seguro Popular, que es este estudio a nivel federal, y a nivel local tenemos el estudio de caso de Chiapas, que versa sobre la tuberculosis y la desnutrición, que son dos problemas muy desafortunados en el estado. Y por otra parte, en el estado de Tlaxcala se hace un estudio de caso sobre el derecho a la salud, pero relacionado con el medio ambiente. Entonces, lo que tenemos es una diversidad de estudios de caso que, a través de distintas lentes, lo que pretenden es, justamente a través de un ejercicio ciudadano, monitorear cómo el Estado mexicano está cumpliendo con el derecho a la salud. Y, por ejemplo, estábamos hablando del Seguro Popular, ¿cuál es el análisis, ¿no?, justamente en el documento sobre la situación del Seguro Popular? Bueno, pues mira, gran parte del panorama que se descubre a partir del estudio es justamente de lo que ya hablaba mi compañera Briseida, ¿no? Lo que te deja ver el libro es que, si bien el Seguro Popular se ha dedicado todos estos años a afiliar a una gran cantidad de personas, a la fecha son 30 millones de personas que ya están inscritas dentro del programa, lo que sucede en la práctica realmente es que estar inscrito al Seguro Popular no te garantiza el derecho a la salud en su integralidad. Es decir, el Seguro Popular hasta hoy día no es capaz de garantizar servicios con calidad, no es capaz de garantizar infraestructura mínima, porque hay estados cuyas comunidades todavía no pueden acceder a una clínica y cuyas personas todavía siguen muriendo de enfermedades prevenibles como enfermedades respiratorias y gastrointestinales. A la fecha, bueno, más bien, hasta la última información disponible, que es de 2008, lo que tenemos son 0.3 consultorios por cada 1,000 habitantes, 0.7 camas por cada 1,000 habitantes y 1.4 médicos por cada 1,000 habitantes. Entonces, lo que eso te demuestra es que el sistema es incapaz de sostener esta mega afiliación que pretenden afilian, pero para recibir qué tipo de servicios. Exacto. Entonces, bueno, un poco lo que pretende este libro es demostrar, a través de indicadores, de cifras, de datos duros, cómo es que el Estado ha avanzado o no en sus obligaciones de derecho a la salud, ¿no? Y ¿cuáles justamente son las recomendaciones que hacen frente a la situación que analizan? Pues mira, una de nuestras principales críticas es precisamente como este mal manejo de los recursos, ¿no? Si bien a partir del Seguro Popular se ha logrado efectivamente incrementar de manera sostenida y sistemática el presupuesto que va dirigido a la salud, todavía este es insuficiente. Países como Uruguay, Brasil, etcétera, no siguen ganando en niveles de inversión para la salud, ¿no? Entonces, los recursos que se están destinando a la salud son insuficientes y además los pocos que tenemos pues no se están ejerciendo, ¿no? Por otra parte, es súper importante también que estos recursos se empiecen a destinar a lo que verdaderamente hace falta, ¿no? Que por un lado pues es infraestructura. Y ahí donde hay infraestructura, pues las clínicas o las unidades médicas son inoperantes, ¿no? Porque existe el hospital o la clínica, pero no hay médicos, o no hay equipos, o no hay medicamentos, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que hemos insistido desde hace años es en esta necesidad de vigilar que los recursos realmente se ejerzan para lo que se detecta que son las necesidades más acuciantes desde hace años, ¿no? Porque además este problema no es reciente. Y justamente el estudio se hizo en todo el estado, bueno, perdón, en todo el país, ¿no? El estudio sobre el Seguro Popular sí es a nivel federal. Y ya los estudios de Tlaxcala y de Chiapas son a nivel local. Y justamente, bueno, ¿cuáles son los lugares donde hay más problemas hablando del Seguro Popular? Bueno, pues es algo que también Fundar ha denunciado desde hace mucho tiempo. Los tres estados lamentablemente más retrasados y con mayores niveles de marginación, pues son Chiapas, Guerrero y Oaxaca, mismos estados en donde se han detectado fallas consistentes sobre todo lo que te decía, ¿no? Infraestructura, medicamentos, etcétera. También hay otros estados que presentan niveles de rezago muy importantes, como pueden ser Veracruz, Hidalgo, etcétera, ¿no? Pero principalmente estos tres son los que se. Y de los otros, justamente de los dos otros países que analizan, ¿cuál es el enfoque? ¿Cuál es, bueno, o más bien las conclusiones a las que llegaron a través del estudio sobre este derecho de salud? Pues mira, prácticamente lo que se descubre es que los tres países compartimos rezagos importantes, ¿no? En el caso de El Salvador, lo que se descubre es que el presupuesto dedicado a la salud de la niñez también es insuficiente y presenta, o sea, son problemas muy similares. Por ejemplo, lo que te puedo decir de El Salvador que resalta mucho es que la cantidad de información de la que disponen para hacer el análisis del derecho a la salud de los niños, que es su enfoque, pues es insuficiente, ¿no? Aquí en México por lo menos hemos tenido un poco de avances gracias a la Ley Federal de Acceso a la Información, pero bueno, en El Salvador se presentan severos rezagos al respecto. No hay ley de transparencia. No hay ley de transparencia. Y por otra parte, el caso de estudio de Nicaragua también es muy interesante porque habla sobre salud reproductiva. Y bueno, también lo que se observa es que en comunidades más marginadas el derecho o el acceso a la salud reproductiva de las mujeres sigue siendo todavía muy escaso. Y bueno, algo que se denuncia y en lo que se insiste mucho en este estudio de caso es, bueno, en las repercusiones que ha tenido la penalización del aborto en ese país. Y cómo la penalización del aborto ha redundado en mayores muertes maternas de adolescentes. Y bueno, ¿no? Sobre eso. Ellos lo documentaron, está como. Está este lazo directo que tiene el hecho de penalizar el aborto y la degradación, ¿no? Si se puede decir, justamente. Este tipo de ámbito de la salud, ¿no? Exactamente, que bueno, debería de ser un llamado de atención a las autoridades mexicanas, justamente que, por todas estas leyes que se están discutiendo ya en. ¿Cuántos son? 17 estados de la República, ¿no? Entonces sí, deberíamos de tomar como un espejo el caso de Nicaragua para que no nos pase lo mismo. Y pues para terminar, háblanos un poco de los dos casos, justamente que no son del Seguro Popular, pero que de Tlaxcala y de Chiapas. ¿Cuáles fueron los enfoques? Y si nos puedes desarrollar un poco más, ¿no? De a qué llegaron estos estudios. Pues sí, mira, ambos estudios de casos son muy interesantes. El de Tlaxcala lo que hace es documentar cómo en el corredor industrial que está situado a lo largo de la cuenca del río Apoyac, que abarca comunidades del estado de Tlaxcala y de Puebla, cómo este corredor industrial ha vertido desechos tóxicos sobre esta cuenca acuífera. Y bueno, cómo estos desechos han repercutido directamente en la salud de las personas, ¿no? Y cómo las comunidades se han presentado casos consistentemente de leucemia, de casos de todo tipo de cáncer, ¿no? Entonces, bueno, sobre eso trata el estudio de Tlaxcala. A ver, es como bastante inquietante. Esto está documentado. Y también hay juicios o no sé, ¿no? Hay algo, un proceso. Sí, lo que pasa es que, bueno, las autoridades tanto de los estados de Tlaxcala y de Puebla defienden mucho su posición porque incluso en la norma oficial está están permitidos ciertos niveles de toxicidad en el agua, ¿no? Entonces, bueno, por una parte esto hace que las autoridades se defiendan, ¿no?, ante esta normativa. Y por otra parte, aunque se han hecho estudios independientes que lo que prueba precisamente son la aparición de estos casos de enfermedades que antes no se presentaban, como son estudios independientes que hacen personas de la UNAM, por ejemplo, pues lo que hacen las autoridades es invalidarlas, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho es llevar este estudio a la Corte Interamericana, se está trabajando ahí el caso con las comunidades, pero bueno, sí, el problema está de raíz, ¿no? Desde que la norma permite estos niveles de toxicidad, y como realmente no ha habido un estudio oficial que pueda probar la relación directa entre las toxinas que están en el agua y los casos de enfermedades, pues bueno, hay una defensa ahí muy importante. Y habría que reformar esas normas, ¿no? Exactamente. Y bueno, en el caso de Chiapas te cuento rápidamente que... Sí, porque no nos queda, así que muy rápidamente y luego les invitamos muy rápidamente, son sobre dos problemas de salud muy, muy importantes en Chiapas, que son la tuberculosis y la desnutrición. Y así que si les va a escuchar, quieren saber más, tienen que venir. Sí, vengan, por favor. Está muy interesante, lo está presentando Pedro Morales. Sí, y justamente también están los dos coautores, ¿no? Así es. Trabajaron Marcos Arana, el doctor Marcos Arana y Eduardo Morales. Sí, así ya van a poder saber más sobre problemas de tuberculosis en Chiapas. Y todo lo que acabamos de hablar es el martes 23 de febrero a las 5 de la mañana en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Y se está terminando el espacio abierto. Muchas gracias por haber escuchado. Este programa no hubiera sido posible sin el apoyo y el trabajo de todo el equipo de INER. Así que gracias a Patricia Montaño, Javier Sánchez, a Víctor Guzmán, a mi lado, a Jessica Flores, que está de servicio social aquí en el INER. Funda regresa al aire en dos semanas y mientras tanto, pues si han escuchado a Espacio Abierto y pueden buscar más información en la página de internet de Fundar, www.fundar.org.mx. Hasta luego. Espacio Abierto, un foro de análisis. Generando vínculos con cada vez más personas y más organizaciones que puedan ayudarnos. De crítica. Que haya más libertad de expresión, que haya más diversidad. De propuesta. Y agradezco mucho al INER que precisamente establezca los espacios que abran los micrófonos. Con sentido social. Espacio Abierto. Este programa fue una producción de Radio Ciudadana.